Edison, pero un día llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y sabe lo que pasó? El brujito de Bulu se curaron con la vacu, con la vacuna, luna, luna, lu. Vaca, vaca, Bulu, no podrá decir ni mu. La vaca de Bulu no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? Los chicos eran muy burros, todos en Gulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero entonces llegó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron. Lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No.